Próxima estación, Facultad de Derecho, estación terminal. Facultad de Derecho. estación terminal. Final del recorrido. Por favor, descender de la formación. Entra agua al teléfono.